55 hacemos un punto y aparte. Recién dábamos una buena noticia para la gente de la Modisa, de Tropezón, que tiene que ver con la planta, esta cisterna, es para proveer de agua a todo ese sector de la ciudad, ¿no? Pero también pasan otras cosas, y hablábamos en el arranque del programa de la situación, de los inconvenientes de infraestructura, de las calles, de los asfaltos, bueno. Y sobre ese tema vamos a charlar, vamos a conversar con Luciana, con quien es una vecina allí de la zona, que nos contactó hoy tempranito al 2494-518070 y por supuesto aquí le damos el espacio. Luciana, bienvenida a Radio de la Sierra, mi nombre es Guillermo Tenaglia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, Luciana, muy bien. Bueno, Luciana, contanos cuál es el problema. El problema son las calles, son intransitables. El domingo quise llegar a visitar a mi hijo y fue imposible vuelta. ¿Dónde vive tu hijo? Calle. Yo estoy en la zona de Tropezón y mi hijo vive en Movediza. En Movediza. Yo estoy a una cuadra de la ruta 30. Para entrar por ruta es imposible. Si vos querés entrar de la ruta para el barrio, imposible, se quedan los autos clavados. Yo te mandé una foto de una camioneta que quedó clavada, tuvieron que sacar. Tenés que dar 500 vueltas para poder acceder a cualquier punto que quieras llegar, es increíble. ¿Qué calle es eso? Vos me decís, entras por la ruta, desde la ruta 30. De la ruta 30 tenés el acceso de Lisandro de la Torre, imposible. El de Cabral, imposible. Ah, claro. Y después las otras calles que no me ubico, no sé los nombres. También hay una sola calle que es donde hay una empresa grande, que esa la arreglaron impecable, que tenés que sí o sí irte hasta la otra punta para poder entrar y salir. Esa calle tiene hasta cordón cuneta, pero hay una empresa muy grande que... Nada, es como que se debe de haber hecho a raíz de esa empresa. ¿Sabes qué empresa? Tal vez la empresa. ¿Sabes qué empresa? No. No. Pero bueno, nada. No hay presión de agua, que bueno, ahora escuché lo de la cisterna. No hay cloacas en el barrio. Increíble que no tengamos cloacas. Las luces también de noche es toda una oscuridad terrible. Yo hace 10 años que estoy en el barrio, me robaron 10 veces desde que estoy ahí, la inseguridad, nada, el vivir con miedo, el que no pueda circular, y así estamos en el barrio. Nosotros recibimos un mensaje también a nuestro teléfono, de la misma zona, porque ahí está calle Chubut, y Navarro y Pisirelli es esa zona. Claro, sí. Es más del lado de la zona de Villa Aguirre. Después si vas por Quintana, donde está todo el asfalto nuevo, hay una esquina puntual que vive inundada. Yo hace 10 años que estoy en el barrio y vive inundada. Se hacen unos pozos, levantan el asfalto, lo vuelven a arreglar, levantan el asfalto, lo vuelven a arreglar. Es algo de que no encuentran la solución de seguir invirtiendo plata en algo de que no solucionan. ¿Y han hecho reclamos ustedes? ¿Ahí se han juntado los vecinos, Luciana, como para reclamar? Mirá, yo en el barrio estoy poco y nada porque trabajo todo el día. No tengo mucho contacto con los vecinos. Sí sé que han hecho reclamos muchos por el tema del agua y de las cloacas, pero bueno, nada. Bien. No hemos tenido por ahora ninguna mejora. Bien. Bueno, ojalá que tengas la posibilidad, digamos, de que, bueno, que alguien escuche o que lea esto, porque seguramente vamos a reflejarlo también en el portal de noticias ABC hoy, con las fotos que vos nos enviaste, que la verdad que son más que elocuentes, ¿no? Totalmente destruido lo que es el asfalto, es que los pozos. Para que se den una idea, yo me paré adentro del pozo y el pozo te llega a la rodilla. Sí. Es algo que no hay vehículo que pase, no hay camión, no puedes pasar. O sea, tenés una urgencia y ¿qué haces? ¿Por dónde salís? Parece una zona de guerra. Tal cual, tal cual. Parece tal una, cual. una zona de guerra. En un ratito vamos a publicar las fotos, ¿eh? En www.abchoy.com.ar, ¿eh? Con tu testimonio, bueno, para que seguramente los funcionarios se hagan eco de esta situación y lo puedan resolver cuanto antes, ¿eh? Luciana, es un barrio, sí, es un barrio olvidado, olvidado totalmente. Está a oscuras, sin cloaca, sin presión de agua, las calles destrozadas. O sea, Tandil no es solo las cuatro avenidas. Sería ustedes, buenísimo que se reclame todo. ¿Ustedes están detrás del barrio San Juan, sería? Nosotros vivimos de la ruta 30, la primer cuadra paralela a la ruta 30. Sí. Y esa zona, si recorren, son todas las calles igual, intransitables. Para el lado, no para, claro, la primera cuadra paralela, cerca de los galpones de los chinos que se incendiaron ahí, cerca de... Tal cual, esa calle es Lemos, la de la... Bueno, desde el galpón del chino hacia arriba, que la calle es toda Lemos y después se transforma en Libertad, sí, tenés unos zanjones, que es donde yo te mandé la foto de la camioneta, sí, que los autos quedan clavados. El que no conoce... es imposible. Sí, es imposible. Sí. La bajada de la ruta para entrar al barrio Tropezón, que bajás, venís de la ruta y bajás hacia la izquierda, es un zanjón. Tenés que ir y rompés, bueno, el auto, nada, vive en el taller, claro, olvídate. Vos estás paralelo a Chaparrush también ahí. Claro, sí, claro, sí, son dos cuadras más. Claro, bueno, que esa está asfaltada, ponele. Sí. Ahí me estoy ubicando bien. Bueno, Luciana, ojalá que tengas suerte, ¿eh? Y que pase la máquina y que le pueda solucionar el problema, ¿sí? Listo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Luciana, que es vecina del barrio Tropezón, contando la situación que les toca vivir. Las fotos son tremendas, tremendas. Hay una foto donde se ve que no es asfalto, es un estabilizado, pero claro, corre el agua, se han hecho unas grietas, se ve una de las piernas de Luciana, donde el pozo, queda enterrada hasta casi la rodilla, es cierto.